buscando algo que se quede. Todas las discos mueren por verme tirando poteres. Saben que les meto, respeto, respeto y escare. Entre y se prende, no me sorprende la que puede. Hago que suene, hago los deberes. La nene, los nenes, respeto y escare. Putos y choferes, lujo y placeres. La vida en hoteles. La que puede, puede. Estamos arriba, todo bueno. ¡Buen día! ¿Cómo anda nuestra operadora? Buen día, buen día. Bien, bien. Hola, Dani. Por acá, buen día. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo está mi compañera Luli esta mañana? Bien, bien, bien, muy bien. Vino picante, vino condimentada. Vino con inventario, digamos. ¿Sabés qué estaba viendo? Recién que se me apareció una noticia. Está, dice, viento del noroeste con niebla y 13 grados. En el filo de las sierras de Merlo, San Luis. ¡Apa! Sí, hoy hay alerta meteorológica y hoy. Está nubladito, amaneció nubladito. ¿Cómo va? Ahí nos visita también un compañero de la radio, Leo Janjetich. ¿Cómo anda? Bien, bien. Y Lule, o sea, hoy... Hoy nos vinimos con toda. Nos vinimos con toda, con la manta, casi con la manta, no. No, todavía no. Con un recitado, ¿no? Ya de entrada la tipa se pone poética. Hay de todo en el programa de hoy, o sea, tenemos llamaditas telefónicas. Tenemos poemas, textos, también bueno, trajimos... Mientras se le dice la noticia, bueno, acá está. ¿Ahí estamos? Se le lo va a leer. Dice, a Merlo. Ya de movida, me pones a leer. La tipa se maneja, te lo gestiona, te trae el poema. Es lo que hay, Cele. Es lo que hay, la que puede, puede. La que entonces, puede, puede, mi amor. Mira, vamos a leer este poemita siendo las 9 y 3 minutos para la gente y dice, a Merlo. Esta tierra es un regazo hecho de hierbas y soles. Tiene tibieza de nido y aroma de dulces flores. Así es. También otro que quiero leer. Se vino poeta, se vino inspirada. Para los jóvenes. Luchen por el saber, luchen por el entrar en la órbita del conocimiento que los conducirá al desarrollo de un más alto grado de conciencia y de valores. Siempre triunfa la verdad, es fuente que no muere porque está hecha de eternidad. Aplausos. Me encantó. Bueno, el programa de hoy traemos de todo un poquito, ¿no? Un poco de folclore, un poco así de teatro. Sí, nos sumamos al folclore, nos sumamos al teatro. También más allá de para conocer a todos esos artistas merlinos, ¿no? Porque uno dice, uno los ve, ¿no? Sí. Pero no los conocen desde el punto de vista, los ven, ay, qué lindo. Claro. Pero o sea, tenés que entrar en el mundo de, en el mundo del folclore, en el mundo del teatro, para decir, bueno, claro, ¿qué te llevó hasta ahí? Claro, y todo, ¿no? ¿Qué hay detrás de hay todo eso? Hay una historia eso? Detrás de eso, de todo eso. Sí, qué lindo. Y bueno, nos metimos al mundo del folclore, tenemos la comunicación, que en instantes tenemos comunicación con Candy Ibáñez. Ajá. Profesora del ballet Caminantes, folclórico Caminante. Y tenemos también la entrevista que le hicimos a Alan Urquiza y a Janet Zavala, que en donde Alan nos cuenta que es que es el malambo. Me encanta. Y Janet nos cuenta que ella, cómo conoció al grito de mi tierra, qué posibilidades tuvo. Y también nos cuenta que se recibió de profesora en el mismo ballet. Vos estás tomando clases ahí, ¿no? Con ese ballet, ya hace unos años no, estás... Yo este año no estoy tomando clases, pero el año que viene voy a retomar. Pero estuviste, el año pasado estabas bailando, estaba enganchada con el folclore. Sí, estaba rindiendo para profesorado, pero como que me doblé el pie, viste, no podía hacer nada, entonces la radio te pudo. La radio me pudo y bueno, dije, bueno, ¿por qué no hacer folclore? Claro. ¿Por qué no hacer, o sea, por qué no volver de nuevo a la rutina que tengo? Claro. Y de alguna forma también estás conectada, porque bueno, el programa pasado trajiste entrevistas, este también, ¿no? Este ballet que también vos querés, que te gusta tanto, ¿no? Gritos de mi tierra. Es un ballet muy renombrado acá en la Villa de Merlo. Sí, un ballet reconocido como... O sea, un ballet muy reconocido por Antonio Esteban Agüero, que ellos en el 2000, si no mal recuerdo, si Alan me está escuchando y quiere aportar un poquito de esta historia. Nos puede escribir al 2664003011 y comunicarse con Radio Identia Comunitaria. Que si no me equivoco, ellos en el 2001-2000 están... O sea, era un grupo. Era un grupo y se dividieron porque ya empezaron a rendir, empezaron a... O sea, y bueno, y Alan, ¿por qué no de hacer un ballet, un ballet, un ballet propio de él? ¡Qué hermoso! Entonces, por eso es el grito de mi tierra. Por eso ellos eligieron ballet, o sea, era ballet grito de mi tierra. Pero no tenía, o sea, ballet, tenía grito de mi tierra solo. Bien, y si las personas quisieran tomar... los conocí a tres años, no me acuerdo en qué año los conocí, pero venía viendo, o sea, los seguía a todos lados, que las presentaciones. En las presentaciones, en... Bueno, y hasta que un día decidí, dije, no, me voy a poner en el valedero. Ay, me encanta. O sea, voy a entrar en el valedero. A mí me gustaría aprender malambo, por ejemplo, aprender a tocar el bombo, zapatear ahí, me tira ahí como la raíz tucumana de bueno, tocar si, el bombo. Bueno, si vas a malambo, de los jueves. Está bueno, eso te iba a preguntar. Si las personas que están escuchando quisieran tomar clases con ellos o comunicarse. Claro, comunicarse con Alan. Tiene redes sociales, ¿no? Gritos de mi tierra. Tiene redes sociales. Por Facebook sale como Alan Javier Urquiza Manzanelli. Y si no, por Instagram lo pueden contactar a través de la página de Grito de mi Tierra, Ballet Grito de mi Tierra. Ahí está, eso más claro, está buenísimo. Y esa data que hoy en día la gente se maneja por redes. Tanto por Instagram como Facebook. Está bueno. Puedes conectarte y tomar clases, aprender eso que tenías pendiente, esa clase de folclore o de alguna danza. Porque el folclore tiene muchísimas danzas también, ¿no? Es como que no es de una sola línea, no sé cómo llamarlo. Medio ignorante en tema danza. Pero sí, me parece que tiene como mucha diversidad también, ¿no? Claro, exactamente. Tiene como ese el folclore, como te puedo decir, tiene ese respeto de no a la discriminación. El otro día estábamos hablando con los profesores, que nos pusimos en ronda, y ellos mismos decían de que ellos no iban a aceptar ninguna discriminación, de porque si el otro está flaco, el otro está gordo, claro. Porque sé por la ropa, por el pelo, no iban a aceptar ninguna discriminación. Es muy importante lo que decís. Y en tiempos tan ásperos, más ser amoroso. Y la verdad que es el ballet es un ballet muy muy hermoso, digamos, porque... O sea, te sentís a gusto. La gente dirá, pero nosotros también somos... Todos los ballets son lindos. Pero a mí me gusta ese ballet porque te enseña muchas cosas, digamos, ¿no? Te enseña a recapacitar. Si vos te equivocás en un ensayo, a seguir adelante, o sea, no importa, no se notó como te equivocaste, no se notó nada, seguí bailando. El trabajo en equipo, ¿viste? También, ¿no? El trabajo en equipo, eso. Claro, de el trabajo hacer algo en equipo. Entre el otro día, cuando fui yo, festejamos el cumpleaños del ballet. Mirá, ¿cuántos años? Y no me acuerdo. 16 años, me acuerdo. ¡Montón! Y así, bueno, lo festejamos, nos divertimos, ¿viste? Este, salimos afuera, hablamos un poco y es el compañerismo que todos tienen. Sí, qué lindo. Es el compañerismo de integrarte al a la conversación, integrarte al a lo de lo que tiene la música, claro. La danza, que es un compartir. El arte tiene eso, como decimos siempre, el arte nos salva, ¿no? De cualquiera de las formas siempre es bueno o te salva de las emociones. Sí, igual las emociones hay que sentirlas también, ¿no? Hay que pasarlas. Y una danza es como que transformadora, ¿no? Claro, es como transformadora. Porque vos te pones a escuchar el tema que, bueno, el martes que viene se los voy a traer a toda la audiencia, el tema Sencillita, uh-huh, de Maggie Cushen. Ajá. O el tema de las pueblerinas. Pueblerinas, sos hermosa. Pues te ponen a escuchar eso y es como que te dan ganas de... Te conmueve. Sí. Qué lindo. De bailarlo, porque cada artista tiene un significado, un sentir de... Sí. Una historia detrás, hay una historia detrás de ello. Sí, así es. A mí también, a que hablábamos, que hicimos el fin de semana, yo me conmoví un montón con una lectura de Maggie O'Farrell que se llama Hamnet, que es una historia ficcional de Hamlet, de la historia de Shakespeare. Un historiazo. Sí, sí, y la verdad que hacía mucho que también, eso que vos decís, las emociones, que un libro te haga llorar o pensar o parar. Qué lindo que te hace sentir que todavía estamos vivas, Luli, estamos vivas y estamos acá en esta identidad comunitaria. Y, ¿por cuántos años más estamos vivas? Y eso no lo sabemos. Ah. La vida es misteriosa. La vida es muy misteriosa. Como vos, compañera, que sos misteriosa. ¿Misteriosa yo? Tenés tus misterios. Así que bueno. Un día de esto, un martes de esto, me van a encontrar con los pelos en punta. No. Me van a encontrar. Se viene punky. La tipa viene con los tacones de punta y olvídate. Agárrate, Catalina. Ella ya arrancaba a pelear. La tipa tiene mira, eso. Dani, no. Mira, Daniela, te voy a... Se picó. Mira, la que puede lo muestra al aire, muestra los debates al aire. Somos escúchame, así. Así te tengo. Le mandamos muchos besos a toda la gente que nos estuvo escuchando el martes pasado y que recibimos unas buenas devoluciones, que está bueno esto de los debates así al aire, es, ¿no? Así es. Déjame decir que queremos mandar un saludo también a Matute. Eso. Por habernos mandado el audio. Bueno, el audio no lo tengo porque me pasó ese mismo problema, ¿viste? Que sí. Cada vez cuando están todo el tiempo ahí los audios se borran, ¿viste? Eso es misterioso, ¿eh? Eso es misterioso. La tecnología no es ni tan inteligente. Bueno, no. Le mandamos un gran beso, un saludo grande a él y a todos los músicos. Y muy prontito vamos a tener cuarteto. Esa, muy prontito. El martes que viene a prepararse a bailotear acá en el programa. Vamos a ver si el martes que viene, acá hay un tira y afloje. Se viene Barbie y la Sonora Costera. ¡Apa! Esa no la tengo yo. ¿Amiga tuya? Es una amiga, bueno, la conocí en un evento. Sí, intercambiamos conversaciones y todo, entonces yo le propuse esta y me dijo que sí, que ella no tiene ningún problema en mandarse y bueno. Y así que el martes que viene, a prepararse. Ay, no, mira, no sé si me da como que me agarro de la silla y digo, esta compañera que me trae. Ya estamos como para una pausa musical y vamos a dejarle con esta musiquita alegre que les traemos esta mañana de martes, fresquita, linda. Si no quieres discutir y te quieres divertir, es... solo se vive una vez. Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer. Solo se vive una vez. Apaga el televisor, yeah, yeah, y enciende tu transistor. Y siente unas cosquillitas por los pies. Prepárate para bailar, yeah, yeah, y cuéntalo hasta tres. One, two, three, caramba. Dale más el corazón que caramba. Dale al cuerpo vacilón que caramba. Solo se vive una vez. Quítate la represión que caramba. Suelta el pelo a la pasión que caramba. Solo se vive una vez. Programa La Que Puede Puede, y antes de ir en comunicación con Candy Banyan, lo vamos a presentar. Ellos son Ballet Folclórico Caminante. Tienen casi un año de existencia. Las profesoras son Candela Ibáñez y Jacqueline Ibáñez. Actualmente se encuentran dando clases para distintos niveles en las instalaciones del complejo CAM. También invitan a toda la audiencia que escuchen la radio y a que se sumen a este gran paso por el folclore. No hace falta tener experiencia. Cualquier duda o consulta al WhatsApp 2664-507955 o por Instagram Ballet Folclórico Caminante. Y tenemos la comunicación en vivo con Candy Banyan. Buen día, Cande. Celeste y Luli te saludan. Se escucha, a ver un ratito. Ahí subile un poquito el volumen de tu teléfono. Cande, ¿estás ahí? Está subido el volumen. A veces el cablecito de la de aguantame un segundito, Cande, que estamos juega una mala pasada. Estamos ahí en comunicación intentando solucionarlo. Ahora, hola Cande, ¿estás ahí? Lo pongamos así, Luli. Sí. Ahí, aguantame un segundito, Cande. Ahí lo estamos poniendo en altavoz. Hola, Cande, buen día. Hola, buen día. Celeste y Luli te saludan. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. ¿Nos querés contar un poquito? Bueno, acá Luli nos decía que el ballet tiene un poco más de un año. Sí, nosotros empezamos en enero del año pasado. Así de una juntada con unos amigos, se nos ocurrió presentarnos lo que era el pre-festival del 2025. Y bueno, participamos, había varios grupos, estuvo re linda la verdad la propuesta del año pasado. Y ahí salimos con mención especial en este pre-festival y la invitación obviamente a participar de lo que era el escenario mayor, el Antonio Esteban Agüero. Así que esa fue nuestra primera presentación como grupo. Después que pasa el festival, que también participamos esa noche, se nos da junto con mi hermana el querer probar y ver qué pintaba, y de gente también conocida que nos invitaba a animarnos, ¿no? A dar clases, y así que ahí nació Caminantes, si no me equivoco mal, el 28 de junio. Así que ahí estamos a poquito de casi cumplir un añito de la primera clase, o sea, que se dio ayer el año pasado. Qué lindo. Y contanos un poco de estas clases. ¿Son para niñeces, para adultos? Sí, ahora actualmente estamos, bueno, ahí como mencionó Luli, estamos ahí en las instalaciones del CAMP. Tenemos tres grupos. El inicial que está desde las 6:30. Armamos ahora un taller para todos aquellos que quieren aprender a bailar pero sin la intención de subir al escenario, solamente para bailar en alguna peña, en algún lado donde salga juntada y saber y tener el conocimiento y bueno, animarse también, porque además de enseñar la técnica, lo que brindamos también es el apoyo a animarse a salir a bailar, que muchas veces cuesta, ¿viste? Por más que por ahí uno sabe, pero no me animo. Y bueno, nosotros también lo que brindamos es la posibilidad esa de animarse. Qué lindo, la confianza. Sí, obvio. Sí, siempre está bueno. Y tenemos también un grupo más grande, o sea, lo que sería juvenil mayor. También tenemos ese grupito a partir de los 14 años. Para el que quiera sumarse también está ahí en los niveles. Qué lindo, qué lindo. Y esto me decís, se da en las instalaciones del CAMP, que está ubicado. Eso está en la calle Juana Coslay, 753. Bien. Y si las personas quisieran buscar tu contacto, ¿por qué redes se pueden comunicar? Sí, obviamente. Tiene como el esquema cómodo. Si me escriben por WhatsApp, me mandan un mensajito. Yo siempre estoy con el celu y siempre estoy atenta a recibir a cualquiera que tenga ganas de empezar y animarse también. Por el mismo Instagram también hay varias publicaciones de presentaciones que hemos hecho, así que nos pueden conocer. No hay ningún problema en eso, siempre estamos dispuestos a recibir mensajitos y bailarinas que quieran aprender y seguir bailando. Caminantes, ¿no? Luli, ¿te gustaría preguntarle algo? Sí, hola, Cande, buenos días. Hola, Cande, buenos días. Hola. Se nos durmió Cande, me parece. No escuché. Cande, ¿tiene alguna historia caminante? Porque ahí veo una historia atrás de ustedes, ¿puede ser? Sí. Nosotros, ¿cómo se llama? Yo me recibo en el año 2019, tenía como 17 añitos recién todavía. A mí que me prepara en aquel tiempo era Alan Urquiza, él tiene su ballet también de Grito de mi Tierra. yo inicié muy chica con él y también fue el que me inculcó y me, ¿cómo se llama?, me formó como profesora hoy, bailarina. Qué hermoso. Sí. Sí, la verdad siempre, ¿cómo se llama? Felices de lo que nos enseñó, lo que no, cómo nos preparó. Así que sí, bien. Él fue, junto a mí, como a mi hermana, el que nos preparó y nos hizo rendir. Y bueno, hoy tenemos el título gracias a sus enseñanzas. Qué bueno, qué linda historia. Y bueno, nosotros los conocemos desde hace mucho. No te voy a preguntar ninguna historia de la Luli ni secreto porque no sé qué puede salir al aire. No sé qué. No, siempre fue lindo. Sí, sí. Ya tuvimos varias veces la ocasión de poder compartir juntas, así que siempre lindo. Qué lindo esto de la experiencia de estar en el escenario de tu pueblo, de tu lugar, ¿no? O sea, este escenario que también es emblemático para muchos artistas y tener la oportunidad de estar ahí es muy valorable. Sí, la verdad que lo que para mí, viviendo y haber nacido, haber sido criada al escenario mayor delante de Esteban Agüero, es un escenario muy lindo, a que yo como berlino, tengo mucho aprecio al festival también, así que la he podido llegar a lo que es el Antonio Esteban Agüero desde ¿cómo se llama? Desde mi trabajo. Para mí era un honor tan lindo, tan grande, el saber que, ¿cómo se llama?, mi trabajo fue valorado, así que no, sí, re feliz, re feliz. Y otra pregunta, Conde. ¿Cómo te sentiste en la primera noche del festival junto a Abel Pintos? Nada, la verdad que esa noche nosotros veníamos de ustedes enero de varios ensayos esperando desde la Muni y la Grisa para saber qué día íbamos a bailar y justo nos toca la noche de Abel Pintos. No, era una felicidad porque coordinar con gran artista en un mismo escenario era grandioso, así que esa noche es como un mimo al corazón, así que no, re lindo, re lindo. Qué lindo, Cande. Bueno, muchas gracias por esta comunicación, gracias por tu tiempo, por tus palabras y bueno, muchas gracias. No, ya está. La verdad, gracias a ustedes por el espacio y invitarme. Y así es como te venía diciendo, Cande, si, bueno, tu hermana Jaque, si quiere integrarse al programa, como me decías que le gustaría venir a hablar, si tiene algo para decir, ¿no? Puede venir algún día, algún martes, no te digo lunes a viernes, porque de lunes a viernes no estamos nosotras, ¿viste? Pero bien, dale. Sí, encantadísimo, gracias. Y estás invitada a difundir tus actividades. Claro, puede venir a decir las actividades que hay y difundir el ballet para que ese ballet crezca, digamos. Sí, crezca. Sí, sí. Lo que más queremos es que crezca y que estamos muchos, así que nada. Así cualquier va a momento ser. Vamos a ver si coordinamos ahí de vuelta una nueva charla. Dale, bienvenida a Benacer. Muchísimas gracias, dale. Cande. Y gracias. Bueno, estamos en comunicación. Dale, nos vemos, gracias. Nos vamos a una pausita musical. Tenemos también un audio, ¿no es cierto? Tenemos un audio antes. Un audio del profesor. ¿Así es, Uri? Así es, tenemos el audio de profesora Alan Urquiza. Vamos a una pausita musical por el tema de tecnología y el cable. ¿Te parece? Sí. Dale. Sí, sí. Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Un cielo limpio repartiendo estrellas, la madre tierra cunando el maíz. Y Mira que es lindo su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Si usted lo quiere como yo lo quiero, cuando lo conozca me dirá que sí. Mira que lindo es su país paisano, los cuatro rumbos que le conocí. Mira qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Si le han vendido una postal de afuera, mire primero lo que tiene aquí. Mira qué lindo este país paisano, venga conmigo y no me mire así. Mira qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. La tierra sufre si la abandonamos, yo que usted lo pienso y me quedo aquí. Mira qué lindo es su país paisano, rompa el boleto ese que tiene ahí. Mira qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por qué le pido lo que le pido cuando canto así. Viera qué lindo es mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Comprendería el por... Así pasamos la comunicación con Candela Ibáñez. Y tenemos un mensajito de Pame. Dice, Dani, Cele y Lu. Me parece. Arriba la que puede, puede. Arriba la Pame. Gracias, quería Pame. Quería decirles tirando. Que si ven alguna entrevista para subir... Ah, no, ese no. Perdón. Estaba contando la intimidad. Perdón, Pame, perdón. Estaba contando tu secreto, Pame. Recién estábamos escuchando a Argentino Luna con este tema que se llama... Mire qué lindo mi país paisano. Y así tiene la es. Historia también. Tiene historia. Que vamos, que da, la vamos a modificar. Pero antes del audio, tenemos el... Ay, perdón. Perdón que me estén haciendo reír acá. Tenemos el audio del ballet folclórico Grito de mi Tierra. Que es el Alan Urquiza Manzanelli y Janet Alejandra Zavala. Bueno, esperen un ratito que lo encuentre. No, pero acá el audio lo tiene la operadora, sí. Acá me está apurando la operadora. No, la operadora lo tiene. Vamos a mandarle play. Para que los presente, por favor. Ah, sí, es cierto. Nos seguimos sumando al folclore. En esta ocasión tuvimos con Alan Manzanelli y Janet Alejandra Zavala. Janet nos cuenta su paso por el ballet y Alan nos cuenta todo sobre el malambo. Janet nos cuenta también que se recibió de profesora de folclore junto al ballet y para el cierre, Alan saluda a los chicos del ballet Grito de mi Tierra e invitando a la gente a que se sume al folclore. También invita a seguir las páginas del ballet tanto como Instagram y Facebook. Me encanta, Gritos de mi Tierra. Vamos con el audio, señora Dani. Muy buenos días, estamos transmitiendo en vivo para La Que Puede, Puede, por FM Identidad Comunitaria. Nos encontramos con Janet Alejandra Zavala y Alan Urquiza Manzanelli, quienes son integrantes del Ballet Grito de mi Tierra. Bueno, Janet, contale a la gente cómo llegaste a este ballet. Bueno, yo llegué acá conociéndolo, yo ya los conocía, había visto, tenía muchas experiencias, muchas oportunidades de otro ballet y después tuve que conocer el ballet Grito de mi Tierra. Aprendí muchas cosas y sigo aprendiendo bastante. Muy bien. Estamos con Ana Urquiza Manzanelli, que nos va a contar acerca de Malambo, por qué eligió Malambo y qué es para él la experiencia del Malambo. Bueno, ¿cómo estás, Lourdes? Buenos días. Bueno, nosotros empezamos con la escuela de Malambo, en realidad primero como una parte integral de lo que es la formación de la danza folclórica. Y de a poquito comenzamos a transitar con Mari, mi compañera, la parte de Malambo de competencia. En algún momento yo solito en Córdoba estudiando un poco de contrapunto y algo de Malambo sureño. Y bueno, después en los últimos años ya más firmemente con Mari y también seguimos estudiando con profes de Córdoba. E incluso estamos los dos haciendo una diplomatura en la Universidad Nacional de las Artes, en la UNA, sobre lo que es Malambo de competencia, ¿no? Mari ya casi a punto de recibirse. Yo un cuatrimestre más atrasado porque arranqué después que ella. Pero bueno, viviendo una experiencia muy linda y tratando de transmitir un poco de todo lo que nosotros vemos ahí en la diplomatura, en encuentros, en certámenes, en otros campeonatos de Malambo de nivel nacional, tratando de traerlo y ilusionar un poco a los chicos que se sumen a esta actividad que está muy buena. Bueno, Janet, también profesora de ballet, ¿no? Y decime qué se siente, o sea, la alegría que tenés de transmitir esta enseñanza que tenés del folclore, ¿no? Bueno, yo este año me recibí con el ballet. Es algo muy lindo porque después de tanto esfuerzo se pudo lograr. Obvio, todavía sigo aprendiendo mucho más lo que enseñan los profes. Y bueno, también me gustaría enseñarle a los niños lo que yo sentí cuando es recibirse de profesor. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, ¿algún mensajito que quieran dejar para algunos bailarines? Sí, obvio. Un saludo para todos los gritones. Estamos acá en las primeras semanitas de clase del nuevo año, después de haber hecho toda la temporada de verano ahí participando en el Festival de Acamerro, en el Festival de Los Molles, en el Precosquín también. Y bueno, invitar a todos los que se quieran sumar, los esperamos, nos pueden buscar ahí en redes, en Instagram o en Facebook como Grito en Mi Tierra Ballet. Y nada, preguntan qué horarios les queda de acuerdo a la edad de cada grupo, lo que quieran hacer. Y los esperamos acá, los gritones, siempre dispuestos a sumar gente. Bueno, muchísimas gracias, Janet. Muchísimas gracias, Alan. Oh, nada. Muchas gracias. Pasamos el audio de la entrevista que le hicimos a Alan y a Janet. Y decirles que también, tanto como a todos los ballets, también están invitados a contar su historia, ¿no? Qué lindo, me encanta. Está re pila, compañera, ahí activando entrevista, pum, pum, pum. La que puede, puede, te gestiona, va de un lado al otro. ¿Ah? La que no, que critique. Esa. Igual estamos abiertas a críticas constructivas, así aportes. Nos siguen también llegando, ¿no? Mensajes. Nos sigue, contame. Dice, buen día, acá Facu, escuchándolas por primera vez. ¡Ay, saludos a Facu! Desde Los Molles, capaz que está el Facu. ¡Qué capaz lindo! Que sí, no sé. Te acá vamos. Dice Carlos Molina, dice, buen día a las que pueden. A las que pueden. Me gusta mucho el programa y el Instagram. Está re lindo eso. Esa es la compañera que acá yo soy más de la vieja escuela. Todavía no cacho las redes. Acá la tipa te hace redes, te gestiona. Tiki, tiki, foto. Pablo, dice, qué bueno arrancar la mañana con Azúcar Moreno. Se destrabaron mil recuerdos. Ay, no se le... ¿Le podemos decir que nos cuente qué recuerdos, claro, de bailes, no? No nos dejes con la intriga. Claro, se hace el misterioso el oyente. ¿Qué pasa? Claro. ¿Ah? Después lo escuchamos por la radio y es... Un bozarrón. Es un tiro al aire, digamos. Perdón, sí, Pablo, sí. Pero fue un tiro al aire. Me encantó. Saludo ahí a Pablo, que también saludo compañero. A Pablo y a Mariana, puede ser. Así es. Mariana también siempre está escuchándonos ahí con su mirada amorosa. Pablo, no te... Que no se moleste, claro que no. Tiene que humor, no, él tiene mucho claro, humor. Claro, que no te moleste y no que no que yo no te amargue la mañana. Porque no, aparte le pusiste azúcar moreno, imagínate, ahí moviendo los las cachas. Los recuerdo eso. Bueno, azúcar moreno es como un recuerdazo, digamos. Me encanta. Una amiga también que nos escucha, Juli, me dijo, linda la musiquita que escuchan, linda la musiquita que ponen en la mañana. Así que bueno, compañera... Tenemos un visitante ahí en la ventana. Alguien que se asoma y se va. Un picaflor tenemos en la ventana. Ay, es que eso es lo lindo de estar en esta radio tan bonita. ¿Sabes con el dicho del picaflor? ¿Cómo es? El picaflor dice, cuando se te aparece es porque un alma te viene a decir que está bien. Mirá vos. Que no te preocupes. Yo siempre que aparece uno pienso en un amigo que se me fue y digo, ¿serás vos, Pedrito? Y lo miro y a veces se queda. Claro. Bueno, vamos a pasar a este bloque un poquito más teatral, que como vos sabés, a mí me encanta el teatro. Y bueno, tenemos ahí un poema que traje hoy de Eduardo Galeano que se llama La dignidad del arte. Yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Cuando me viene el desánimo, me hace bien recordar una lección de dignidad del arte que recibí hace años en un teatro de Asís en Italia. Habíamos ido con Elena a ver un espectáculo de pantomima y no había nadie. Ella y yo éramos los únicos espectadores. Cuando se apagó la luz, se nos sumaron el acomodador y la boletera. Y sin embargo, los actores, más numerosos que el público, trabajaron aquella noche como si estuvieran viviendo la gloria de un estreno a sala repleta. Hicieron su tarea entregándose enteros, con todo, con alma y vida, y fue una maravilla. Nuestros aplausos retumbaron en la soledad de la sala. Nosotros aplaudimos hasta despellejarnos las manos. Este es un texto del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Hoy trajimos también un pequeño audio de un teatrero, de un director de acá de la Villa de Merlo que se llama Esteban Éter. Y él nos está invitando a unas clases que se están dando en el Teatro Amigues de Merlo. Y ahí tenemos nuestro audio, me dice la operadora. Hola, gente linda de la radio de Merlo, acá les habla Esteban Éter. Soy actor, soy director de Alfino Multiorquesta, pero esta vez vengo a ofrecerles y a proponerles un taller de improvisación teatral que ya hace 3 años que lo venimos compartiendo en el espacio cultural Amigos de Merlo. Por un lado tenemos una propuesta para la gente que quiera iniciarse, que quiera conocer, que quiera venir a probar y a investigar el mundo teatral, pero desde un lugar muy divertido, dinámico, mediante juegos de improvisación. Lo que hacemos en este taller es brindar herramientas para que a la hora de poder crear historias en el momento, tengan de qué agarrarse y con lo que vamos descubriendo poder generar, no solo crear historias, sino poder trabajar en equipo, poder trabajar con cuestiones, registros, con la historia de cada uno. En eso trato siempre de insistir, como la creación del momento van a ser en cuanto a los conocimientos que ya cada persona trae o sus propias raíces, en fin. Jueves 18 horas en Amigos de Merlo, ideal para la gente que quiera comenzar. Para los que tengan experiencia también está bueno, porque siempre nos hace recuperar y volver a despertar una parte lúdica que a veces con el oficio se nos va desgastando. Y aparte la experiencia de compartir con gente que está como descubriendo todo este mundo, siempre se hace enriquecedor. Y por otro lado, para los que quieren o que ya vienen muy entrenados o con algo más de experiencia, los lunes a las 17:30 en el mismo lugar, Amigos de Merlo, vamos a estar brindando un taller de nivel 2, creación para la improvisación, donde ahí, bueno, ya vamos un poco más afilados en el sentido del entrenamiento, un poco más exigente, siempre desde el lado lúdico, trabajo mucho con el humor en general, y están todos invitados a formar parte. Si no te da el horario del jueves y aún así querés venir a conocer el nivel más avanzado, podés venir y conocerlo, compartir. Siempre todo el mundo está invitado a vivenciar una clase y ahí descubrir, sin la obligación de tener que venir todo el mes. Uno viene, conoce, ve que le parece la propuesta y desde ahí va decidiendo. Lunes y jueves son las propuestas. Y a diferencia de otros talleres, acá no trabajamos con guión, justamente porque es improvisación teatral. Gracias, gente, puedo contar muchas cosas más. Cualquier información que necesiten se pueden comunicar conmigo al 3407-418313 o buscarme en las redes como estebanh.eter y consultarme lo que desean saber. Y ojalá se sume mucha gente, es una experiencia enriquecedora tanto para el artista como para las personas, para la vida misma, para el cotidiano, ya que te activa muchas cuestiones mentales, de comunicación, de expresión, del trabajo grupal. Así que se lo recomiendo a todo el mundo. Muchas, muchas gracias. Aguante la radio. Estamos escuchando a Esteban Eter, que invitaba a sus talleres de teatro los días lunes y los días jueves. Acá la compañera, ¿qué hace? Me quiere hacer operadora y no me sale. Y se pone a jugar con los botones y una termina con el auricular a full y después digo, ¿por qué me duelen los oídos? Y esta compañera que se ríe, se tienta. Y a la vez vuelve a la seriedad, ¿no? Nuestra diva DJ, ¿no? Trae estas canciones. Ya me está fogoneando. Imagínense ustedes que estamos viviendo un martes 17 de marzo hoy, ¿sí? Sí. Y la tipa ya me está hablando de los próximos programas, de las próximas entrevistas, proyectando, tirando cuarteto. Bueno, vamos a armar ese especial cuartetero para pachanguear acá un rato, ¿no? Así es. ¿Sí? ¿Cómo se llama la artista que querías invitar vos? Barbie la Sonora Costera. Barbie la Sonora Costera, me muero. Bueno, vamos a traerla a Barbie, ¿sabes qué? Y me decía recién la compañera de la pausa, ¿y cómo hacemos con los instrumentos, el rallador, que se venga con el rallador, ¿no? Claro, con el rallador de queso, ¿viste? Y hacemos la música. Claro, algo ahí, una pachanga. Llegan los mensajitos también, así ¿no? Así es, llega el mensajito de Mariana, dice, qué buen programa. No sé si me perdí que contaron cuándo y dónde es la próxima peña folclórica. Sí, ese es el mensaje de Marina. De Marina, perdón. Ahí me equivoco. Vos tenías una data para pasar al final, ¿no? De Peñas, no, ese es no, más cachengue. No, de Peña no, del Palacio Filito. Y también de la nueva estación. De la vieja estación, así es, vamos a pasar. Viva el teatro, dice. Eso, viva el teatro. Y vamos a pasar, antes de que termine el programa, vamos a pasar lo de la vieja estación, que nos invita Martín Otero y Cecilia, los dueños de la vieja estación, que nos invita a milonguear. En esta oportunidad una onda más tanguera. Así es. Los miércoles milonga en la vieja estación. Esta semana nos volvemos a encontrar para vivir una noche bien tanguera, para aprender a disfrutar y dejarse llevar por la música. Los esperan 21:30, clase de tango nivel principiantes a cargo de Noma Beatriz Corio. 22:30 arranca la milonga lo de Normi. DJ Luis Guerrero. Reservas pueden hacerlo a través de WhatsApp al 1265-020-177. Te esperamos en la pista. Le mando un saludo grande a Martín Otero, a Cecilia y a Matías, que es el hijo de ellos, que también es compañero mío de ballet. Mira qué lindo. Así que les mando un abrazo grande a ellos. Y bueno, nos veremos el próximo, no me puedo olvidar, el próximo domingo 12 de abril es el baile como quieras, baile inclusivo. De 7 a 10 de la noche es entrada libre y gratuita para todos aquellos que quieran asistir. ¿Pero eso es este domingo? No, el próximo domingo. Más adelante, de abril. No, para. Esta tipa es una locomotora, ya te tira la data de abril, imagínate. Frenemos un poco la máquina, que nos quedan unos minutos para despedirnos. Bueno, agradecer a Radio Identidad Comunitaria. Si estás escuchando y todavía no te suscribiste, hacelo, porque es re importante suscribirse a esta radio tan bonita y que genera tantas cosas, ¿no? Tantos programas. ¿Cómo genera lo de Azúcar Moreno? ¿Cómo mueve? Pame dice, arriba la que puede, puede. Amé las Azúcar Moreno. Epa, vamos a traer más cancioncitas así para levantar los ánimos, ¿no? Pero me quedé con la intriga. ¿Qué recuerdos? Claro, ¿qué recuerdos? Apa, esto, Pablo, bueno, hay que hablar. Pablo, larga el recuerdo, por favor. Pablo, te lo pido, por favor, tira un hasta mensaje. Hasta las 12 no me voy a casa, que no termine, hasta que no tire. Se picó. Se picó la que puede, y ya está llegando la gente de Aire Fresco, Luli. Bueno, que... integramos con la gente de Aire Fresco, pero yo no me voy con la intriga, Acá, sí, olvídate que es así, la tipa ya te lo gestiona, está acá el micrófono y le pone toda la onda. Bueno, muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado tirando buena onda. Estoy con los dos celulares mirando los mensajes. Yo te juro que ya me siento como en otro planeta con esta compañera, así que bueno, nos vamos despidiendo y muchas gracias. Me llegó otro mensaje que de Pablo, ¿cómo van a armar la mañana? Todo lo contrario, recuerdo de mis primeras salidas a bailar y dejo los recuerdos ahí, porque no se puede contar todo a esta hora. Lo dejamos para el martes que viene. Pablo, estás invitado a la radio, digamos, vení con buena... Y nos despedimos. ¿Nos despedimos con quién? Con ella, con Gloria Trevi, porque también somos así, queremos musiquitas que le tiren buenas ondas, ¿no? Así es. Bueno, hasta el martes que viene. Gracias, hasta el martes, Dani. Gracias. Gracias, Luli. Nos vemos. Besote grande a todos y nos veremos. Tú me hiciste sentir que no valía. Mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello. Solté el carro.